vamos a estar en comunicación con Mariela Belsky, ella es la directora de Amnistía Internacional en Argentina, y presentaron la campaña de Mi Cuerpo, Mis Derechos, y vamos a pedirle a ella que nos cuente un poco mejor de qué se trata. Mariela, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Luis, Francisco, bueno, y Maru, te saludamos desde Estación Latinoamérica en la radio Che Barracas en la Villa 2124 de la Capital Federal. Contanos un poco de qué se trata la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos. Bueno, en realidad la campaña tiene como por objeto difundir en realidad temáticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, particularmente tiende a lograr que los gobiernos garanticen el acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a la salud sexual y reproductiva, y en Argentina particularmente lo que estamos haciendo es tratando de trabajar la temática del aborto en dos sentidos, digamos, ¿no? En lo que es el aborto permitido, porque como ustedes saben, en nuestro país el aborto está prohibido, pero hay algunos casos en que el aborto está permitido por el Código Penal. Sí. Esos casos son cuando una mujer, un adolescente, una niña es violada o cuando hay un peligro para la salud de la madre, ¿no? Psíquica o física. Y en esos casos, tanto las niñas, adolescentes, mujeres y varones que acompañan a las adolescentes o parejas tienen derecho a ir a un hospital público y exigir que se les haga un aborto. Claro. Obviamente lo que pasa es que a veces van a los hospitales públicos y por cuestiones de médicos de objeción de conciencia, médicos que no están de acuerdo en hacer abortos o lo que hacen es derivar a estas personas a la justicia. Esto no corresponde, no tiene que ser así. En esos casos está permitido el aborto, entonces hay que ir al hospital y exigirlo y exigir que haya algún médico que lo haga porque es lo que dice la ley. Y la otra línea de trabajo que tenemos es lograr que justamente se despenalice el aborto y que esté permitido, digamos, justamente que no haya excepciones, sino que cuando una persona tenga que realizarse un aborto, pueda acudir a un servicio público, un hospital público, y ese hospital se lo garantice. Hoy eso no pasa, excepto en los casos que les conté. Obviamente también este es un tema sumamente importante para trabajarlo desde una óptica mucho preventiva también. Hay que dirigirse a los hospitales a trabajar lo que es atención preaborto para evitar llegar a una situación de aborto, que digamos, nadie quiere abortar, estamos todos de acuerdo, sino que lo que queremos es que haya políticas públicas y asistencia desde los hospitales que nos permitan trabajar para no llegar a esa situación. Entonces, en esos casos, también desde las mujeres y niñas, adolescentes, y desde la sociedad tenemos que exigir y podemos ir a los hospitales a exigir que se nos brinde este servicio también. Sí, exactamente. Ahí quizá, como vos decías, lo importante es poder ejercer el derecho a decidir sobre los cuerpos. A nivel legislativo, ¿sabés cómo está la cuestión? Se hizo una presentación nuevamente, ya creo que es la sexta o séptima vez, que se presentan proyectos para lograr esto. Sí, dos cosas que retomo lo que dijiste. Una cosa interesante que dijiste es cierto, digamos. Hay un derecho que es el derecho a autonomía de la mujer a decidir. Eso quiere decir que la mujer tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo. Entonces, la mujer que está embarazada y no quiere tener ese bebé, tiene derecho a decidir qué hace, si lo tiene o no lo tiene. Y eso es importante que todas lo sepamos, ¿no? Y concientizar a las mujeres de que esto es así. En términos de los proyectos de ley, es cierto que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito hace muchos años viene haciendo activismo, ¿no? Como tratando de impulsar que se apruebe un proyecto de ley que despenalice el aborto en las primeras 12 semanas, porque también es cierto que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, hay un plazo en el cual se puede abortar, hay un determinado momento en el embarazo que ese es riesgoso abortar, entonces siempre se establecen distintos plazos. El de la campaña es un proyecto que establece 12 semanas, en otros países hay 14 y hay otros que llega incluso un poco más. Pero ese proyecto en realidad se debatió por última vez en el Congreso en el año 2010 y nunca más se volvió a generar dentro del Congreso un debate vinculado a este tema. Y desde la sociedad civil y varias organizaciones que trabajamos para promover la realización de algún modo de este derecho, que se garantice este derecho, venimos acompañando a la campaña e impulsando y trabajando para que por lo menos se genere el debate. Nosotros creemos que esta sociedad está madura después de haber sancionado la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de identidad de género. Muchas leyes progresistas ha sancionado este gobierno que garantizan derechos y amplían el acceso a derechos. Nosotros creemos que el acceso al aborto está en esa línea y que debiera haber un espacio para por lo menos debatir esto. Obviamente es un tema muy complejo porque hay organizaciones que llaman organizaciones pro vida, o mismo la Iglesia Católica no están a favor de esto, consideran que esto es un tema que ni siquiera hay que discutirlo. Entonces hay mucha presión para que esto no suceda. Nosotros, sin embargo, creemos que este debate debiera darse, y sincero, ¿no? De aquellos que estamos absolutamente a favor de esto y aquellos que no, digamos, y tener un debate y una conversación interesante para ver cuáles son las posiciones. Obviamente las posiciones contrarias son morales, son posiciones ideológicas, y acá se trata de, ¿no?, la vida de las mujeres. El aborto afecta a mujeres y no a varones, y en general afecta a las mujeres pobres, porque las mujeres ricas se hacen abortos clandestinos que pueden pagar, y esto es muy importante. Y que son muy riesgosos igualmente, ¿no? Es un problema de pobreza, porque las mujeres pobres tienen que terminar haciéndose abortos de modo clandestino, inseguro y en condiciones lamentables. Entonces lo que nosotros justamente defendemos y peleamos es que haya un acceso al aborto igualitario. Mariela Luis te habla. ¿Qué tal, Luis? Bueno, ¿qué expectativa, con todo lo que venís diciendo y que esta discusión se tiene que dar en los mejores términos, ¿no? ¿Qué expectativa tenés con el encuentro que se va a hacer en Salta, el Encuentro Nacional de Mujeres? Bueno, en general estos encuentros son muy buenos, pero siempre terminamos. Son muy buenos porque lo que hacen es que cada año incorporan más mujeres que se suman a esta lucha, digamos, ¿no? Sí. Pero hay una realidad, ¿no? Siempre somos medio todas las mismas, y es un grupo, si bien numeroso, no tan numeroso, sí, por decirlo de algún modo, ¿no? Este es un tema que digamos, es difícil que cale popularmente, ¿no? Siempre, los que hablamos de esto somos un poco los mismos, los que estamos activando atrás de este derecho somos siempre un poco los mismos, más o menos, pero es un tema que necesita mucha difusión. Por eso yo estoy más que agradecida que ustedes hayan interesado y hayan llamado, porque necesitamos que los periodistas nos ayuden para difundir esto. Son siempre los mismos los periodistas que hablan de esto, porque realmente es un tema que necesita difusión. Yo estoy, lo hemos probado, tenemos indicadores de que cuando a la gente se le pregunta si el aborto está permitido en este país, la gente dice no, está prohibido. O sea, nadie sabe que el aborto acá, cuando una persona es violada, cuando hay peligro de salud, está permitido. No se sabe, porque no hay difusión. Y obviamente, el responsable de que no haya difusión es el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud está obligado a difundir. Incluso, no sé si ustedes saben, que en el 2013 hubo un fallo muy importante de la Corte en un caso puntual de violación, en un caso de aborto, y la Corte generó un montón de indicadores al Poder Ejecutivo y a los poderes ejecutivos provinciales, porque el tema salud es de regulación local, cada provincia lo regula. La Corte le dijo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como a los poderes ejecutivos provinciales, ustedes tienen que generar protocolos de atención de aborto no punible, tienen que difundir. Entonces, hay una obligación que los estados provinciales y el gobierno nacional no están cumpliendo, y es de esos ministerios de salud, son los responsables y son quienes están obligados a difundir este tema para que se sepa, porque esto, digamos, los índices de mortalidad materna en nuestro país son muy altos, porque es un tema realmente de salud pública. Mariela, me parecía interesante lo que decías al principio de esta respuesta, que siempre somos los mismos. Nosotros también somos parte de los mismos que hace tiempo estamos de este lado. Pero la pregunta es, una pregunta que nos hacemos cotidianamente, y si tenemos vocación de poder llegar y de poder transmitir, me genera a vos, ¿qué se te ocurre? ¿Ustedes cómo ven el tema de la comunicación, de cómo transmitir y cómo convencer? Porque la verdad que uno está convencido que argumentos no sobran, digamos, ¿no? Desde el derecho propio de alguien a decidir, y que incluso cuando uno escucha a quién está del otro lado, estos pro vida, los grupos más radicales, se cae solo, digamos, es un discurso que no tiene mucha razón de ser. Y así todo seguimos siendo los mismos, así todo nos cuesta avanzar y no podemos destrabar esas leyes en el Congreso. ¿Dónde hay una vuelta que darle, a tu impresión, no? Mira, yo, a ver, mi percepción respecto a esto es que probablemente sigamos siendo los mismos. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo más grande y una autocrítica, y lo digo desde nosotros de Amnistía incluso, de dónde poner el acento. Yo creo que es importante poner el acento en la difusión del aborto que está permitido, porque uno presumía que eso se sabía y hoy sabemos que no se sabe. Entonces me parece que es muy importante difundir eso. Es muy importante trabajar en los sectores sociales más vulnerables, porque los sectores sociales más vulnerables también son aquellos que son más creyentes, que están más cerca de la iglesia, ¿no? Y donde esto no se conversa tanto. No podemos generalizar, porque no es así, claro, pero en general uno tendería a pensar que esto no se conversa tanto. Entonces, es importante llegar a esos espacios con información. Es importante también, obviamente, trabajar y impulsar y hacer incidencia, como decimos nosotros, en el poder legislativo y en el poder político para que este sea un tema de agenda. Yo creo que esa lucha es más difícil, no hay que pararla, hay que redoblar la apuesta. Pero yo no creo que en un contexto de un año previo a elecciones, cuando la presidenta no dio ningún signo de que tiene una voluntad de que este sea un tema de agenda, esto suceda. Ojalá me sorprenda y la presidenta nos sorprenda a todos y antes de terminar su mandato decida que, como lo decidió Néstor Kirchner respecto al matrimonio igualitario, sí, que este es un tema que hay que poner en la agenda y que hay que dejar zanjado antes de terminar un mandato de gobierno, ¿no? Eso sería sería lo más deseable que uno pudiera esperar. Porque es importante, digamos, el apoyo del poder político y sobre todo nuestra presidenta es fundamental para que esto sea una realidad. Tal cual. Sí, ahí lo último para cerrar, quizá un aporte. Hace un tiempo, si no me equivoco, en el DF de México se legalizó, digamos, sí, ahí, y la verdad que cuando uno después ve los números de la cantidad de muertes, baja a cero, claramente. No. Sí, totalmente. No, digamos, en México es cierto, en México DF lo legalizaron, e incluso en Uruguay hace poco también sancionaron una ley de aborto y los indicadores de reducción de índices de aborto son altísimos, digamos. Sí. Hay una cosa que siempre decimos, lo que trabajamos esto es que la penalización no genera que haya menos abortos. Okay. Eso es mentira. O sea, no, que vos penalices no hace que haya menos abortos, porque sigue habiendo abortos clandestinos con un número altísimo. Entonces, la penalización como herramienta no sirvió, claramente no sirve. No, exactamente. Porque eso, el derecho a decidir se impone, después hay quienes tienen la posibilidad económica de hacerlo de forma ilegal, incluso riesgosa, y quienes solo le queda una forma muy riesgosa y ponen en juego su vida, y por eso lamentamos tantas muertes de mujeres en abortos clandestinos todavía en nuestro país. Creemos que es el paso necesario a dar y acompañamos claramente esta lucha. También, hola Mariela, Mariela Bola te habla. Me parece importante destacar esto que ustedes están diciendo, que no es por ahí tan sencillo, que arraiga en un hábito cultural más profundo, más general, y en eso también es importante trabajar articuladamente con instituciones que apuntan a trabajar en distintos aspectos el mismo tema. Totalmente. Igual que en articulación con distintos lugares, países. Tengo entendido que también es un tema álgido en distintos países de nuestra región. No, totalmente. De hecho, la campaña de Amnistía hoy está concentrada en El Salvador. El Salvador con Chile, Haití, Nicaragua. Son países donde el aborto está penalizado totalmente. O sea, y nuestra campaña realmente está concentrada en El Salvador, porque en El Salvador, aparte de las mujeres que tienen incluso abortos espontáneos, van presas. Hay un caso que nosotros hemos investigado, hay 17 mujeres presas con 40 años de condena de cárcel, y algunas de ellas tuvieron abortos espontáneos, ni siquiera, sí, ¿no? O sea, de clases vulnerables que no sabían que estaban embarazadas, perdieron espontáneamente su embarazo y están presas. Entonces, Amnistía hoy está muy concentrada en El Salvador porque son los casos más, los más extremos, por decirlo de algún modo. Entonces estamos siendo realmente campaña internacional atrás del caso de El Salvador. Pero esto pasa en toda la región. Chile, con Bachelet y sus nuevas declaraciones, es una esperanza. Bachelet dijo que era un tema que se iba a poner en agenda. Así que uno esperaría que esto suceda, sobre todo Bachelet, que viene, ¿no?, de Naciones Unidas, de la Oficina de la Mujer de Naciones Unidas. Sí. Estas cosas son buenas para la región y para contagiarnos un poco, ¿no? País y país al otro. Exactamente. Bueno, Mariela, te queremos agradecer esta comunicación, fue un gusto, esperemos que esto siga avanzando para bien y por supuesto siempre cuentan con Che Barracas para difundir lo que haga falta. Estamos de este lado, estamos acompañando esta lucha, así que un fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo y súper agradecida. Les mando un cariño.